tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, para gran parte de los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente. Tal como les anuncié, me ausenté durante 10 días hábiles. Por motivo de unas vacaciones. Por ahí en mis páginas sociales subí en algunos momentos algunas fotografías. Estuve en el norte de España en unas vacaciones a las cuales tenía muchas ganas de realizar desde hace mucho tiempo, para llevar a mis hijos a que conocieran parte de ahí de por parte de mi padre, que conocieran ahí donde había un lugar muy significativo, ¿no? Yo quería que ellos fueran a conocer justo el lugar del cual mi padre viajó de México a España para sacar a su mamá, o sea, mi abuela, de la Guerra Civil Española. Y últimamente me he interesado en conocer más acerca de la Guerra Civil Española. Traje unos libros realmente maravillosos, muy, muy, muy interesantes. Por allá celebré mi cumpleaños. Vi a una tía que conocí de niño en México, que ella fue a visitar a su hermano a México, sensacional. La tía ya la vi muy viejita, en un pueblito, allá en los picos de Europa, en las montañas. O sea que realmente fue muy, muy, muy valioso. No sé, yo creo que todo mundo tiene en su biografía alguna situación. Por ahí puse algunas cosas en Facebook. Y hubo reacciones muy bonitas de mucha gente. No faltan ahí, la verdad, no sé, gente que de repente, yo no sé cómo reaccionan algunas personas, pero por ahí uno me ponía: ah, eres español, dice, ahora me lo explico todo. No soy español, soy mexicano, y mi papá también, y siempre se sintió muy orgulloso de ser mexicano. Mi papá, cuando jugaba a México y España, le iba a México a hueso colorado, pero vaya, ahí está el corazón que él tenía en función de sus padres. Pero este episodio concretamente que pude hacer, que era un sueño mío, llevar a mis hijos a conocer un punto donde va mi padre ahí a sacar a la abuela de la Guerra Civil Española. Ella desde antes había ido a México con mi abuelo. Mi padre nació en México mucho antes de la Guerra Civil Española, pero ella se regresó para allá, a esta zona, y todavía algunos familiares que quedan por allá. Y qué maravilla ver a esta tía, ya de mucha edad, muy avanzada, pero muy, muy emotivo, muy emotivo. Allá perdidos en las montañas, lugares así de pueblo, de vacas, de ovejas, ¿no? No crean que acá, no, de trabajo, de esfuerzo. Si les cuento un día la biografía de mi padre y en México, y cuando muere mi abuelo en México y mi padre se queda prácticamente huérfano, tener que luchar ahí desde en la Merced, trabajar en la Merced, luego tener 9 hijos y luchar por sacar a 9 hijos adelante. No. Una biografía interesante de lucha, ¿no? De esfuerzo. Y este viaje, te digo, en esa biografía tenía mucho significado. Ay, si luego la gente no malinterpreta, le sigo subiendo algunas fotos, pero es con mucha gente lo celebra, ¿no? Al compartir las otras, parece ser que lo toman así como que, ay, miren dónde anda este güey, ¿no? Un poco así, ¿verdad? Roberto, ¿cómo estás, maestro? Abre el micrófono. Te veo muy bien. Todo muy bien. Contento. ¿Qué hiciste todos estos días? Todo bien. Solo trabajar en algunas entrevistas nada más, que ya le estaremos presentando a la audiencia en los próximos días. Ya vi por ahí en Twitter que me presumes que estás buscando personas muy importantes. No, buenísimo. Pero el caso está que el mundo no se detiene. Yo todavía vengo con esto que le llaman el jet lag, ¿no? O sea, la diferencia de las horas, a pesar de que ya tengo 2 noches aquí. Pero no es lo mismo. Ya vamos a ver si en la tercera ya agarramos bien la onda. Pero en fin, les comparto todo esto porque ahí está, ¿no? Siempre me he mostrado como soy y tal. Y vengo muy, muy contento, muy, muy contento. Tengo libros. Compré un libro interesantísimo que se llama En nombre de la religión y de la patria. Sobre el contexto de la guerra civil. Otro que me regaló una amiga de mi esposa que vive en la ciudad de Santander, que hace años que no se veían, y en mi cumpleaños me regaló otro libro de la guerra civil española. Sabe que es un tema que quiero conocer mucho más a fondo. Fíjense que en el avión de regreso conocí a un genetista, se dice, ¿no? Genetista, alguien que estudia la cosa de los genes. Por ahí tengo su nombre, pero resulta que perdí los datos en el papel del avión. Es un tipo muy importante, luego les voy a dar el nombre, Marcos, pero les voy a dar el apellido. Muy, muy importante, conocido en el mundo de la genética. Y este hombre, le dije que lo voy a buscar porque él, a diferencia de lo que yo le dije, él defendió los transgénicos. Entonces voy a armar aquí un debate, si él acepta, para que se dé un buen agarrón con otros biólogos y genetistas que también ya conozco, que están en contra de los transgénicos, Y él está a favor, ahí me dio su explicación, etcétera. Muy, muy interesante. Conocí personas que están a favor de la independencia de Cataluña, otras que están en contra. Conocí personas, estuve en Guernica. Guernica, recordarán que en 1937 los nazis, el escuadrón de la Brigada Cóndor, bombardean Guernica, que luego queda reflejado en el famoso cuadro de Pablo Picasso que está en el Museo Reina Sofía de Madrid, aunque debo decirles que antes de Guernica bombardearon una zona que se llama Durango, obviamente no en México, sino ahí en el País Vasco, y antes habían bombardeado Madrid, ¿no? Entonces, en fin, pero estar ahí en Guernica, donde este bombardeo, donde murió tanta gente, donde hay un museo de la paz, donde te meten ahí para que veas lo que se siente la cosa de las bombas, te meten a una como casita y te hacen una escena como cuando con las sirenas y los aviones y las bombas y el drama, para que la gente le vaya midiendo el agua a los camotes. Muy, muy, muy interesante, y pues le doy gracias a Dios de la posibilidad de haber podido realizar este viaje. Vamos a hablar de Irak. Evidentemente, vamos a hablar de lo que está pasando en Irak. Vamos a hablar de esta señora que verdaderamente debe estar así muy mal, muy deschavetada de la cabeza. Obviamente conciencia no tiene, pero tiene televisión, tiene foro, esta escritora estadounidense que dice barbaridad y barbaridad, esta Ann Coulter, que dice que hay que bombardear México para acabar con la migración, pero dice que hay que inyectarles ébola. Esto que está matando muchas personas, entre ellos monjas y un sacerdote que acaba de morir en el hospital Carlos III, precisamente en Madrid, que fue llevado para allá, que hay que inyectarles a los inmigrantes ébola. En fin, ¿quién es esta señora que le permiten con impunidad decir toda esta bola de salvajadas? En fin, aquí le vamos a entrar, les voy a dar un nuevo teléfono, ahorita regresamos, ¿eh? Regresamos. Bueno, amigos, gracias por los comentarios. Ya gente aquí me pone welcome back. Mi compañero Rubén me dice Martín Trejo. Luego Celeste dice bienvenido, señor Luengas. Estaremos listos para escucharlo. Bienvenido, me dice Ana Lerman Matonte. Luego te mereces, Rubén. Bienvenido a tu programa. San Cat me dice bienvenido, mi querido. En fin, hay muchas personas. Les mando un saludo. Y por ahí en las fotos que subí en mi página de Facebook puse una frase que yo así lo creo y lo pienso y lo digo. El viaje que no te deja una huella en tu corazón jamás fue un viaje. Aquello que no te deja una huella profunda. Y ya les dije, ¿no? Ya les comenté que el significado de tanto que escuché a mi padre hablar y de niño y de esto y lo otro y pum, la guerra civil y todo. Nada más les cuento una cosa. Esa abuela que mi padre fue a sacar de la guerra civil española para llevársela nuevamente a México y sacarla ahí de toda aquella locura. Esa misma abuela, en 1968, mi padre va a buscarlo desesperado junto con su hermano, el tío Pepe, a Tlatelolco en 1968, porque ella vivía ahí en el edificio donde fue todo aquello, ¿cuál era el Chihuahua? Donde la cosa, el epicentro de todo este conflicto estudiantil, de la matanza de 1968 de Díaz Ordaz y Echeverría como secretario de Gobernación, esa misma abuela, ¿verdad? Y que originalmente, primero cuando va para México, pues llega en el contexto prácticamente terminando la Revolución Mexicana y en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y por eso les digo, el viaje que no ha dejado huella en tu corazón jamás fue un viaje. Y nada más les termino diciendo que ahí donde nació mi abuela, lo que ahora es un hotel, esa casa, en esa estructura me ocurrieron cosas maravillosas. Si fuera telenovela, les gano el rating a las del narcotráfico, a las telenovelas del narcotráfico. Pero, en fin, no le van a hacer la misma publicidad, ¿eh? Bueno, señoras y señores, la situación pues está bastante conflictiva en Irak. De hecho, está conflictiva al grado de que la Organización de las Naciones Unidas, que a veces pareciera, según algunos, que no sirve para nada, pero dicen que eleva la emergencia en Irak a nivel 3. Esto del nivel 3 resulta ser el más alto para una crisis humanitaria. Hay diferentes pronunciamientos, entre ellos el del Papa Francisco, que escribió una carta en tono dramático al secretario general también de las Naciones Unidas, al señor Ban Ki-moon, en la cual urgió a la comunidad internacional poner fin a la tragedia humanitaria en Irak. Tengo en la línea telefónica a nuestro amigo Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoaméricas.info, a quien saludo con muchísimo gusto. Patricio, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Rubén? Bienvenido. Supe que estabas descansando por ahí y contento de que te reincorpores a todas tus funciones acá en el análisis, en el periodismo, en todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos y en el mundo. Un placer estar contigo. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, Patricio. Y de hecho ya nos hablábamos de tú, o sea que ahorita se me vino el chispazo, ya nos hablábamos de tú con todo el respeto al querido profesor Patricio Zamorano. Pues muy contento de este viaje. Fui al norte, ahí al País Vasco, que yo no conocía, y Asturias y Cantabria y zonas ahí de mucha biografía familiar del lado de mi padre y donde están ocurriendo muchísimas cosas, pero tuve la oportunidad de ir ahora que vemos bombardeos por aquí, bombardeos por allá, pues de estar allí en Guernica, que ya te platicaré un día sobre esta experiencia en Guernica, ¿no? Más allá de lo que haya pintado Pablo Picasso, ¿no? Claro, claro, sí. Claro. Patricio, ayúdanos a poner en contexto esta situación de Irak. Yo decía en un promo que suelo hacer antes de iniciar el programa en mi página de Facebook, que desgraciadamente no educamos a la sociedad para pensar en contexto. Y muchos creen que lo que está pasando ahora en Irak, pues no lo ven, ya se les olvidó lo del señor Bush y todo lo que ocurrió desde entonces. Pero, ¿cómo nos ayudas para que la gente le entre al tema de lo que está pasando hoy en Irak y cómo puedes sintetizar qué es lo que está pasando? ¿Quién es quién en esto de Irak? Resumir, querido Rubén, en una sola palabra. Es un desastre realmente. Lo que ha pasado en Irak y lo que está pasando es un desastre mayúsculo, histórico, donde lamentablemente toda la intervención que se hizo desde los Estados Unidos con cierta, digamos, ciertos valores morales, políticos que hablaban de libertad, de estabilidad, de un poco exportar principios democráticos a Irak, de desarrollar el país, todo eso que implicó una invasión cruenta que causó un costo enorme político, tanto para la clase política de los Estados Unidos como allá en el Medio Oriente y particularmente en el propio Irak, ha desembocado a la situación que tenemos ahora, que va de mal en peor. No ha habido ningún cambio cualitativo que mejore la gran lucha religiosa, tribal, extrema que está ocurriendo allá. Ha empeorado incluso, porque recordemos que este nuevo, digamos, grupo militar islámico controla ahora parte de Irak y parte de Siria, creando de facto un nuevo país, una nueva frontera, cosas que ni pensábamos que iban a seguir pasando en el siglo XXI. Más próximo a lo que pasaba anterior a la creación de los Estados-Naciones en el siglo XIX, donde las fronteras eran movibles, permeables. Increíble lo que ha pasado, Rubén, en esta última etapa, donde tenemos básicamente tres o cuatro países donde antes habían dos, ¿no? Irak está dividido también por toda la zona de los kurdos, y esa es la crisis humanitaria que tú comentabas, efectivamente grado 3, ha sido declarado por grado las 3. Unidas, y recordemos, Patricio, te interrumpo para hacer una pausa que dura 2 minutos, Patricio, una pausa que dura 2 minutos. Regreso con el profesor Patricio Zamorano, analista en Washington, editor de la página infoaméricas.info. Regreso con él. Bien, estamos aquí de regreso. Te interrumpí para ir a la pausa. Patricio Zamorano, nos estabas terminando de explicar pues el desastre actual y lo que está pasando ahorita en Irak. Dejo que continúes antes de hacerte una siguiente pregunta. Sí, no, estaba finalizando un poco la idea de la zona kurda, ¿no? Que tiene una diversidad bastante importante. Hay muchas sectas o grupos muy milenarios, incluso religiosos. Yo creo que eso le ha servido, el hecho de que uno de esos grupos son cristianos, ha servido un poco para el capital político de Obama para que se anime a reanudar bombardeos contra el Estado Islámico, ¿no? Los militantes que están ampliando la frontera de su dominio desde Siria hacia Irak, y en ese sentido ha justificado un poco ante la opinión pública de los Estados Unidos intentar hacer una ayuda humanitaria. Hay que recordar que hay una contradicción importante en los Estados Unidos entre el Pentágono y el Departamento de Estado. El Departamento de Estado aclara que no va a enviar tropas de infantería en el terreno, mientras el Pentágono acaba de reclamar fresquito hoy día, ¿no?, de que nuevamente siente que está intentando resolver problemas graves que no se pudieron resolver por la vía diplomática, pero con pocas opciones militares. Entonces estamos tanto un desastre allá como un desastre interno político en pleno año electoral, Rubén, ¿no? Bien, Patricio Zamorano, yo te quiero preguntar sobre la declaración que hizo al respecto Edward Snowden, este ex empleado de la National Security Agency, que él ha asegurado, de acuerdo con lo que publicó Gold Daily News, ha revelado que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña e Israel trabajaron juntos para crear este concepto, el Estado Islámico, el antiguo Estado Islámico de Irak y el Levante. Dice la nota, mira, aquí la tengo, dice: Snowden dijo que la inteligencia estadounidense británica y los servicios secretos israelíes, conocidos como Mossad, crearon una organización terrorista capaz de atraer a todos los extremistas del mundo a un sitio usando una estrategia llamada el nido del avispón. ¿Qué te merece esta declaración de Edward Snowden? Bueno, la desconocía, no he leído el detalle de lo que me estás comentando, no puedo dar muchos antecedentes directos en cuanto al tema, pero sí, en algo encaja un poco con la realidad parcial. Hay que recordar que todo esto comenzó con un movimiento de oposición fuerte contra el presidente sirio Assad, ¿no? Contra la familia política Assad, igualmente, que ha estado dominando Siria durante muchas décadas con mano de hierro. Cuesta un poco, habría que ir al detalle de lo que declaró Snowden para entender en qué relación tiene una milicia extremista que estaba contra un enemigo de los Estados Unidos como era la familia Assad, y al mismo tiempo grupos que estaban infiltrados por Al Qaeda. Hay que recordar que la razón por la que Estados Unidos no apoyó de manera clara, potente, a los rebeldes sirios contra el gobierno de Siria fue justamente porque en hacerlo podría apoyar una facción de Al Qaeda que era parte de esos grupos extremistas. Entonces, hay que recordar, para aumentarle confusión a todo este tema, que tanto el gobierno de Irak como el gobierno de Siria como el de Irán tienen una amistad política, ¿no? Entonces, las declaraciones de Snowden no me atrevo a darte una opinión a conciencia si no las he leído en detalle, pero habría que analizarlas, y si tiene razón en eso, si hay una base plausible para entender la actual crisis en función de lo que él plantea, sería extremadamente complejo. Entonces yo lo enfrentaría con moderación, leer bien qué lo que está señalando, claro, y analizarlo un poco con los últimos eventos, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ahí está esa declaración de Snowden, que hasta ahorita pues ha sacado cosas muy importantes. El Papa Francisco le dice al líder de la ONU, le dice: coloco ante usted las lágrimas, los sufrimientos y los gritos desesperados de los cristianos y de las otras minorías religiosas de la amada tierra de Irak. Esto lo escribió en una misiva fechada el 9 de agosto, pero dada a conocer apenas este miércoles por el Vaticano. Pero viene una nueva pausa, pero me gustaría si puedes comentarnos un poquito, porque no nada más es religioso el asunto, y en este caso me parece muy bien que el Papa esté preocupado por los cristianos, pero antes, desde la invasión del 2003, pues murieron muchos musulmanes, no cristianos, víctimas inocentes. O sea, es una crisis, un drama humanitario que rebasa cualquier religión. Ha sido víctimas inocentes de todas las religiones. Regresamos con Patricio Zamora. Muchas gracias al profesor Patricio Zamorano por aguantar este corte tan amplio. Vamos al último bloque con él. Y te estaba preguntando, Patricio, sobre esta declaración del Papa, su preocupación por la persecución de los cristianos en este momento y quienes quieren ver este asunto como un asunto de problema religioso. Bueno, en cierta forma lo es. El grupo autodenominado Estado Islámico efectivamente quiere establecer una interpretación más literal de los estamentos islámicos musulmanes, lo que puede afectar grandemente todo el respeto por la diversidad en esa área controlada, especialmente como religiones que pueden estar en contradicción con esas enseñanzas, ¿no? Se ha hecho mucho hincapié en el tema de los cristianos, pero es más que eso, ¿no? Hay un problema de muchos grupos que están siendo desplazados. Se está hablando de 1.5 millones de personas ya desplazadas en Irak. Hay que recordar que ha dado mucha conmoción todo lo que ha pasado por miles de personas que están atrapadas en zonas desérticas, de alta altura, montañosa, desértica, niños muriendo de sed, un problema humanitario gravísimo, y por eso es que hemos visto que en la última etapa, actividades militares, tanto de Europa como de los Estados Unidos, de muchos países, están enviando alimentos, comida urgente para esa zona, para intentar detener lo que podría ser una tremenda masacre, y de ahí que se está hablando de genocidio, ¿no? Por considerarse grupos minoritarios que están siendo atacados justamente por su origen no musulmán. Entonces, ese es un tema extremadamente complicado, sin duda, Rubén. Y lo curioso del asunto, profesor Patricio Zamorano, es que con todos los pecados, digamos, del señor Saddam Hussein, que sin duda los tenía y que era un dictador, etcétera, etcétera, resulta que desde este punto de vista religioso no era una teocracia la cuestión con Saddam Hussein. Y entonces aquello que han quitado resulta que está saliendo peor. Lo que se ha puesto, lo que ahora se tiene, ¿no? Es peor que lo que se tenía con Saddam Hussein. En función de tener una sociedad más o menos bajo control, con cierta paz social, claro, efectivamente Hussein había construido también muchas estructuras de terrorismo de Estado que habían alienado, bastante al pueblo iraquí, ¿no? Irak necesitaba ser gobernado por una mano dura para controlar todas sus facciones, tanto políticas como religiosas, de origen racial, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Saddam Hussein había logrado cierta unidad muy similar a la que había logrado Gaddafi en el caso de Libia, ¿no? Justamente la muerte de Gaddafi, su salida del poder, está provocando el mismo costo en Libia, donde estamos prácticamente en una guerra civil fratricida entre muchos grupos militantes, ¿no? Y en el caso de Irak es una complejidad incluso mayor. Hay que recordar que tenemos esta situación extrañísima que sin duda le extraña a muchos de los radioescuchas, ¿no? De ver esta situación extraña en que, por ejemplo, el mismo grupo que ataca a Siria, al gobierno sirio, que se supone que Estados Unidos está en oposición al gobierno sirio, es el mismo que ataca al gobierno de Irak, que es a su vez apoyado por los Estados Unidos, y al mismo tiempo Irán también acaba de reconocer al mismo líder Abadi, ¿no? Que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, Abadi es el nuevo primer ministro de Irak, que es apoyado por Irán y es apoyado por los Estados Unidos. Eso es un desastre completo geopolítico de parte de los Estados Unidos y más allá de intentar explicarlo a través de teorías, digamos, de operaciones encubiertas, etcétera, etcétera. Yo diría que la cruda realidad es que el cálculo geopolítico que se ha hecho de los Estados Unidos a partir de la invasión de Irak ha provocado un nivel de improvisación o de por lo menos no haberse adelantado a las consecuencias gravísimas que se han provocado en el Medio Oriente, ¿no? Sí, y qué bueno que mencionas todo esto. Otro ejemplo de lo que estás diciendo, ya para dejarte ir, Patricio, es y no me dejarás mentir, en Libia, en contra del señor Gaddafi, pelearon con Estados Unidos miembros de Al-Qaeda, según publicó el New York Times, yo tengo guardada esa información, que habían peleado en contra de los Estados Unidos en Irak. O sea que verdaderamente de locos, ¿no? Un escenario esquizofrénico. Exacto, ¿no? Es lo mismo que pasó, incluso atrasándonos un poco más, toda la invasión y guerra en Afganistán, recordemos, contra Osama Bin Laden, que a su vez era uno de los que había combatido a los rusos utilizando armas de los Estados Unidos. Entonces, hay que entender el Medio Oriente como una catástrofe geopolítica, digamos, de proporciones humanitarias tremendas, más allá de lo político, más allá de lo ideológico. Ni siquiera hemos mencionado, Rubén, el tema que ha sido principal, que todo el tema de la invasión y bombardeo de Gaza, ¿no? Por las tropas de Israel, que eso ha sido un costo humanitario horrendo. Naciones Unidas está investigando el tema y ya está hablando de crímenes de guerra cometidos por el ejército de Israel. Y si te das cuenta, todo lo que ha pasado estos últimos días con el tema de Irak ha un poco servido para aliviar mediáticamente toda la presión enorme que había sobre el desastre humanitario en Gaza, ¿no? Una zona extremadamente pequeña, muy concentrada de población, está prácticamente destruido, se destruyó su infraestructura de energía eléctrica, agua potable, hospitales, las escuelas de Naciones Unidas bombardeadas por el ejército israelita, los misiles lanzados desde Hamas a la zona de Israel. Entonces es un desastre completo, digamos, en esa zona. Completo. Sin duda que Estados Unidos hasta ahora, por lo menos, a Estados Unidos no ha sido el factor que digamos que logre solucionar o por lo menos plantear una tregua general en un área que está extremadamente convulsionada. Incendiar. Patricio Zamorano, te quiero agradecer muchísimo, profesor y analista de Washington, editor de la página infoaméricas.info. Patricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rubén, y saludos a todos tus radioescuchas. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, pues amigos, ahí los... Bueno, ya no me da tiempo de invitarles. Ahorita que regreso les voy... Quiero invitar a ponerles un contexto para que ustedes le estudien. Que no le cuenten, que no le mientan, que no le digan. A mí tampoco me crea. Investiguen, estudien. Estos temas son muy importantes para entenderlos. Regresamos después de la pausa. Aquí estamos de regreso, amigos, aquí estamos de regreso después de haber platicado con Patricio Zamorano sobre el tema de Irak y en la parte final sobre el tema de Gaza, que también evidentemente forma parte de toda esta convulsión y esta toda situación del Medio Oriente. Les había yo comentado que trataríamos otro tema que tiene que ver con esta escritora de los Estados Unidos que propone bombardear México para acabar con la migración. Ha dicho también... A ver, Roberto, abre tu micrófono. Ha dicho también, porque esta yo no la vi, me la estaba comentando Roberto, de que hay que inyectarles ébola. Así es, para sentar un precedente y que los padres de niños centroamericanos no los traigan o no los envíen hacia los Estados Unidos. O sea, fíjese, para que los padres de estos niños centroamericanos no los traigan o no los envíen, entonces sentar un precedente y hay que inyectarles ébola. Me imagino que lo dice en serio la tipa esta. Fueron en una serie de entrevistas. O lo dice que, así con ironía, o bueno, o se busca hacer una publicidad así de diabólica, pero a fin de cuentas ella dice, me hago famosa, ¿no? Pues no sé si se quiere hacer famosa o qué onda con esta señora que se llama Ann Coulter, escritora de tendencia conservadora. A mí lo de la palabra conservadora, para referirnos, no me gusta porque evidentemente hay cosas que hay que conservar, ¿no? En la vida, porque no todo está en movimiento constante que tenga que cambiar constantemente. Dos y dos son cuatro y punto. Entonces hay que conservar que dos y dos son cuatro. Me explico con el ejemplo. Pero por conservador aquí se refieren, ojalá conservar a cosas buenas, valores éticos, valores educativos, valores humanos, que se conservaran. Pero esta señora, Ann Coulter, diciendo que pide que Estados Unidos trate a México como Israel hace con Gaza y propone endurecer las medidas de control en sus fronteras, principalmente la que tiene en el sur con México. Y sale en televisión y le dan el micrófono y lo dice así impunemente, sin ningún tipo de problema, lo cual para mí nos revela una crisis profunda de moral, de ética, de conciencia, de principios, de humanidad. Alguien me decía precisamente ahora que no, cuando decimos que es inhumano, decíamos no, es humano. Los humanos nos hemos ya estado comportando como bestias, verdaderamente como bestias. Ni los animales, con perdón de los animales, cometen las bestialidades que cometemos los humanos con premeditación, alevosía y ventaja, me decía esta persona. O sea que decía, no es inhumano. Es humano, porque los humanos somos un cáncer, unas bestias asesinas en muchos episodios de la historia. Bueno, y tranquilamente así en televisión, con su pelo rubio, así muy a gusto, muy acá, con su pulserita, sale esta señora diciendo este tipo de barbaridades que en sí debieran ser una violación. Van a decir, la libertad de expresión. Bueno, sí, pero aquí está sugiriendo prácticamente asesinar. Habría que asesinar y bombardear a mexicanos para acabar con la migración. Bueno, en fin, vámonos con David Bacon. Lo tengo en la línea telefónica, autor de un libro maravilloso que ustedes les recomiendo muchísimo, que se llama El Derecho a No Migrar. Y viene un subtítulo que ahorita nos lo recuerda. David, ¿cómo estás, hombre? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Rubén, es un placer estar contigo y con tus radioescuchas. El placer es mío tenerte nuevamente por aquí. Anduve yo de vacaciones unos días, estoy hoy de regreso aquí en vivo porque tuvimos que repetir algunos programas, David. Pero llega uno con este tipo de declaraciones y aunque algunos me dicen, bueno, es una vieja loca. Si me dicen una vieja loca, no le hagas caso. Pues yo creo que hay muchos locos como esta señora, ¿no? Pues yo pienso que si vivimos en un mundo justo o en un país, racional, íbamos a tener una ley prohibiendo la difusión de propaganda racista. Y eso no es una idea muy rara. Después de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda nazi, por ejemplo, fue prohibido en muchos países del mundo, especialmente Alemania, por ejemplo. Y todavía en varios países la difusión de propaganda racista es en contra de la ley. Y eso es claro lo que está haciendo Ann Coulter. Ann Coulter en la televisión está diciendo cosas que son abiertamente racistas. Y el propósito es para picar, para movilizar la ultraderecha de este país. Y es un parte del problema que tenemos en este país, que ella tiene acceso libre a los micrófonos y las cámaras de televisión aquí en este país, incluso en grandes canales de televisión, mientras por personas que tienen opiniones progresistas para tener espacio en los medios de comunicación es muy difícil. Entonces Ann Coulter tiene una posición privilegiada por razón de que tenemos una concentración de los medios de comunicación en este país, y ellos y los dueños de esos medios usan a gente como Hannity, como Ann Coulter, como herramientas para movilizar el voto de la derecha. Y eso es lo que ella está haciendo, y su manera de hacerlo es para decir, especialmente a la gente blanca, a la gente anglo, ella dice, muy pronto ustedes serán una minoría en este país, porque los latinos, la comunidad latina está creciendo, aunque ella no dice la comunidad latina, ella dice, yo, ilegales, eso es una de sus palabras favoritas, los ilegales, están llegando. David, viene una pausa, pronto, David. Permíteme interrumpirte, David, perdón que te interrumpa. Vamos a una pausa, si me permites, y regreso con David Bacon, hablando sobre este inyectar ahí, inyecciones racistas a través de los medios de comunicación con absoluta impunidad. Estamos de regreso, gracias a David Bacon por esperar en la pausa. De hecho, le interrumpí porque pues así es la naturaleza de este programa. Para ir a la pausa, estamos hablando de esta señora escritora que tiene libre acceso a medios masivos de comunicación, a Ann Coulter, para decir una serie de barbaridades. Fíjate que ahorita en la pausa me puso Roberto, David, me puso un video de esta señora en el cual dice, porque maneja un concepto de Brown in America, ¿no? De que se... Browning of America, que se está volviendo Café América, por lo tanto, no quiere ella eso. Pero dice que entonces voten por el Partido Republicano, porque de lo contrario, si pasa una reforma migratoria, entonces ella sugiere que habría que crear escuadrones de la muerte para matar a las personas que se vieran beneficiadas por una reforma migratoria. Si eso lo puede decir, la invitan para que diga eso en televisión, yo me imagino que hay una audiencia que simpatiza con esas, es música para sus oídos el escuchar a una señora diciendo estas barbaridades, ¿no, David? Sí, bueno, yo también vi este video y ella dijo que la inmigración es permanente, o es hasta siempre, y por eso eventualmente los blancos serán una minoría en este país, y en este punto ella dice ellos deben organizar los escuadrones de muerte por la gente que hiciera ruinas de América, o en otras palabras los latinos. Ella los llamaba, sí, taco jockeys, you know, como una palabra muy mala, una palabra con todos los estereotipos racistas, ¿no? Pero el punto es que ella está tratando de aumentar el nivel de miedo en una cierta sección, uh-huh, de la población blanca o anglo. No voy a decir que todos los anglos son racistas. Actualmente, yo creo que la gran mayoría de los anglos rechazan a esas ideas. Pero el Partido Republicano depende en el voto de 100% de la ultraderecha para ganar elecciones, especialmente en ciertos estados. Entonces, el trabajo de Ann Coulter es para picar y picar y picar a esta base con el miedo, con las amenazas, con las estereotipas y todo, para que ellos iban a votar 100% por cualquier candidato que promueve no solamente el Partido Republicano, pero el Partido DT, la sección a lo más derecha de este partido. Pero yo pienso, Rubén, que en cierta forma el Partido Demócrata está dando espacio a gente como Ann Coulter. Y no estoy diciendo simplemente que ellos tienen miedo de ideas progresistas también, pero es que, por ejemplo, una cosa que dice Ann Coulter es que debe regresar a los niños a Centroamérica infectados con Ebola, sí, para que, sí, cuando llegan a su país, ellos infectan a los demás y muere toda la gente de Centroamérica. Está promoviendo genocidio, no solamente de los niños mismos, pero de toda la gente de Centroamérica. Pero ella dice, la razón por eso es porque los niños están mandados a los Estados Unidos por sus padres, por sus madres irresponsables, que están pensando que pueden entrar sin restricción a los Estados Unidos. Y esto es también la plática de Obama. Porque Obama también está diciendo la misma cosa, ¿eh? Es que la razón por la migración de gente de Centroamérica no es para casta, no es por las tierras patrocinadas por los Estados Unidos en Centroamérica, es porque los padres irresponsables de esos niños están mandándoles a los Estados Unidos. Entonces, Ann Coulter agarra este punto y dice, entonces la solución es regresar a los niños con Ebola a Centroamérica. Entonces, necesitamos contraaccionar la plática de Ann Coulter con la verdad, no con otros niños. Con la verdad. Viene una nueva pausa, David, si me permites, aguántame tantito, te quiero preguntar, porque no, esta señora no está sola, hay una declaración nada más y nada menos que del Ku Klux Klan, que llama a disparar, a matar a menores migrantes y exhibir sus cadáveres en la frontera, el famoso Ku Klux Klan. Regreso con David Bacon. Estamos de regreso, gracias a David Bacon por esta larga pausa. Entonces te decía, David, dice la nota publicada en el medio electrónico mexicano sinembargo.mx, dice que uno de los grupos de odio más antiguos y famosos de los Estados Unidos, el Ku Klux Klan, pidió a la patrulla fronteriza disparar a los niños indocumentados que cruzan la frontera, de acuerdo con una entrevista publicada por el periodista Robert Ray, de Al Jazeera Latina. La información ha sido difundida por muchos otros medios, tanto de Estados Unidos como europeos. El periodista se reunió con dos miembros del clan en Carolina del Norte. Después de la reunión, en un estacionamiento, los dos hombres que llevaban ropas blancas y capuchas características de esta organización, de hecho aquí está la foto, pidieron al reportero y su camarógrafo que los siguieran. La entrevista se realizó en un camino rural desolado. Para mí, que están violando la ley cuando vienen aquí, dijo uno de los hombres que se identificó como Robert Jones. De tal suerte que ahí está la nota y la petición es disparar a matar a menores migrantes y exhibir sus cadáveres en la frontera. O sea que la señora esta de la que hablamos, evidentemente, no está sola, David. No, ese es el mismo sentimiento a lo cual Ann Coulter está tratando de movilizar el racismo en un parte de la población blanca. Y Ann Coulter y la Ku Klux Klan y los Minutemen y todos esos grupos de la ultraderecha siempre están hablando de la migración hacia este país como una invasión, como personas ajenas de afuera que está llegando para hacer daño a este país. Y esto es puras mentiras, y es una falsa imagen de las razones por la migración, y es sintomático del hecho de que en este país tenemos muchas dificultades hablando de las raíces actuales de la migración. La migración no es una invasión, la migración es un producto de la desesperación de la gente en sus hogares de donde vienen. La pobreza, el hambre, la guerra, la violencia y también esos problemas a los cuales nosotros en este país hemos contribuido con los tratados de libre comercio, con la ayuda militar a unos de los gobiernos más derechistas en este hemisferio, ¿no? Entonces, si estamos preocupados por el flujo de gente, la solución es para tratar de disminuir el daño que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho en Centroamérica, por ejemplo, o en México, por medio de la Talca. Pero en Washington, eso no es un discurso aceptable, permitido, porque es una crítica no solamente de republicanos, pero de demócratas también, porque los dos partidos son culpables de las mismas políticas, pero están tratando también a borrar la historia actual de este país, porque la Ku Klux Klan y Ann Coulter hablan de este país como un país blanca, un país entregado a los calachos por Dios. Y eso es la misma plática. Ann Coulter, por ejemplo, ahora ella está hablando de Netanyahu de Israel como un héroe, una persona que está haciendo una cosa dura, buena, con los palestinos, que Obama debe hacer con los mexicanos y los centroamericanos. Y la realidad en los dos países es que el discurso de Netanyahu y el discurso de los otros derechistas en este país es lo mismo, que los países son entregados por Dios a las poblaciones que están, que tienen poder ahora y se sienten amenazados. Y entonces, eso también es otra fuente del discurso de Ann Coulter. Ann Coulter está diciendo que los gabachos están en peligro de perder su poder, su estatus como la mayoría, su capacidad de enforzar su propia cultura en el resto de la población viviendo en este país, aunque tenemos un país multicultural con muchos idiomas y muchas culturas, que no debe ser no más que un idioma, inglés, una cultura. Y eso es lo que ella está diciendo, es que la derecha en este país está tratando de defender un país blanca, y eso es el racismo. Eso es lo que ella tiene en común con la Ku Klux Klan, pero no solamente con la Ku Klux Klan, es una práctica de derecha, de la derecha en muchos otros países también. Bien, entonces, ¿cómo ves el escenario, digamos, para nos quedan dos minutos antes de ir a una nueva pausa, el escenario de la gente sana, de la gente culta, de la gente con conciencia, de la gente que entiende que las cosas no deben ser así, que a fin de cuentas un Estado se respeta por su cuestión de la ley, de la justicia, de todos estos valores reales de la democracia, independientemente del color de la piel, una casa común en la que pueden caber todos, respetando justamente esos principios éticos y de una verdadera democracia. ¿Cómo anda esa otra parte? ¿Cómo está la salud de quienes pueden también ser contestatarios a personajes tan siniestros como estos que acabamos de mencionar? Pues yo creo que lo que apenas dijiste, Rubén, es la opinión de la mayoría en este país, aunque es una mayoría que no tiene acceso a los micrófonos como Ann Coulter. Pero eso es lo que yo creo que la mayoría piensa, que debemos vivir en un país donde tenemos respeto para toda la variedad de personas que tenemos en este país, que todos de nosotros debemos tener derechos, que si estamos preocupados por el flujo de gente desesperada a la frontera, que debemos mirar a las raíces de la migración y tratar de hacer algo para ayudar a la gente en sus comunidades de origen también. David, hago una pausa y regreso contigo para tu conclusión y para despedirte como debe ser. Si me permites, esta dura menos, dura dos minutos, ¿verdad, Roberto? Regreso en dos minutos con David Bacon. Aquí de regreso, amigos, veo que están entrando unas llamadas, pero se me hace raro porque tenemos un teléfono nuevo. El anterior ya no funciona, ¿verdad, Roberto? Ya no funciona el anterior. ¿Qué pasó con el anterior teléfono, pues? Tengo entendido que no, creo que había unos problemas de comunicación, por eso nos dieron este nuevo número, que es el 1-800-522-1235. O sea que en el otro teléfono teníamos algunos problemitas de... Ah, por cierto, aquí en Los Ángeles están pasando el béisbol, ¿eh? O sea que lo siento mucho, me enteré porque me lo han puesto aquí en las redes sociales, me están... me pusieron, yo respeto mucho que se pase el béisbol, pues yo quién soy aquí para opinar, pero ahí la gente me pone, otra vez el aburrido béisbol, bueno, habrá quien no le resulte aburrido y esté viendo el béisbol, digo, perdón, escuchando el béisbol, quién juega, quién no sé quién juegue, pero... les voy a dar el nuevo teléfono, ahorita regresamos con David Bacon, que se cayó la llamada ya para llegar, el 1-800, si lo quieren ir anotando, 1-800-522-1235, 522-1235, vamos a hacerlo cantadito, 1-800-522-1235, se aprende más así cantadito, ¿verdad? Bueno, me lo acaba de dar Roberto, este es el nuevo teléfono, ahorita que termine con David Bacon, si ustedes quieren llamar, sería sensacional para que den sus opiniones. Después, más adelante, voy a tener a Esteban León. Esteban León, a raíz de una anécdota que luego les voy a compartir que me ocurrió en la ciudad de Bilbao, allá en el País Vasco, maravillosa anécdota, se la platiqué a Esteban y nos va a hablar de un personaje, ¿eh? De un personaje que tiene que ver con ese encuentro callejero con un señor que vendía periódicos y revistas en Bilbao. Entonces, 1-800-522-1235, David Bacon, entonces se cortó la llamada. Entonces, tu conclusión, David, de todo esto para nuestra audiencia aquí de Hablando Claro. Afortunadamente contamos con espacios como este en Univisión América para que se escuche otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas, como es tu punto de vista, como es el mío y de otras personas. Pues estoy muy agradecido para compartir este tiempo con usted y con la gente que está escuchando. La última cosa que quiero decir es simplemente que primero necesitamos preocuparse por los niños que están llegando, claro, y ellos necesitan cuidado en la misma forma que cuidamos a los miembros de nuestras propias familias y no mirarlos como una invasión o gente extranjeros o ajena o nada de eso. Son de nuestra propia familia humana y necesitamos tratarles con dignidad y con justicia. Pero también, si no queremos a que Ann Coulter gane un apoyo más grande que tiene ahora, necesitamos hablar de la verdad. Necesitamos investigar de fondo las razones por qué la gente está llegando de Centroamérica, de México, y especialmente las políticas militares intervencionistas, como en Honduras, o en El Salvador y en las guerras, y o en México, en términos de la supuesta guerra en contra de la droga y la ayuda militar y la ayuda policiaca. Y esos son todos los fuentes de la violencia que está experimentando a la gente, y la gente está fugando. Entonces necesitamos cambiar las políticas de este gobierno, y la única manera para decirlo es para decir la verdad y no decir cosas tonterías como los padres irresponsables están mandando a sus niños a la frontera. Eso es la misma estereotipo que estamos oyendo de la derecha. Exactamente, sí, es una mirada muy corta, muy limitadita, muy miope en el mejor de los casos, cuando la gente expresa eso sin ver la problemática de contexto de fondo. David, pues te agradezco muchísimo. Nada más me gustaría, si puedes repetir el título completo de tu libro, de El Derecho a No Migrar, y algún comentario que nos quieras hacer de ese, y dónde se puede conseguir para que la gente que te escucha en este espacio pueda leer también tu libro. Sí, mi libro en inglés es The Right to Stay Home, en español Derecho de Quedar en Casa, y es una investigación a los países de la migración de México hacia los Estados Unidos y los movimientos sociales de la gente para justicia social en México y en los Estados Unidos también, y lo puede conseguir haciendo una búsqueda de Google en el nombre del libro The Right to Stay Home. Y ahí lo van a tener lugares donde lo puede conseguir. Perfecto. The Right to Stay Home, el libro de David Beckham. Pues te agradezco mucho, David. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias. Te vuelvo a usar. Muchísimas gracias, David Beckham. Entonces, les repito el teléfono. Muchas personas están llamando, aunque todavía no me hacen favor de poner los nombres de quienes están llamando. En cuanto me pongan los nombres, pues les daré espacio para que ustedes entren al aire y puedan dar sus comentarios. Les repito, el nuevo teléfono de Hablando Claro con Rubén Luengas aquí en Univisión América es el 1-800-522-1235. 1-800-522-1235. Después de algunas llamadas de ustedes, les voy a contar una anécdota. Para mí fue muy hermosa, que me ocurrió ahí en Bilbao, por cierto, a un lado de donde están remodelando un estadio de fútbol que se llama el San Mamés, donde juega el Atlético de Bilbao. Me ocurrió algo muy bonito y eso nos inspiró a Esteban León para comentarnos acerca de un personaje que vive allá, argentino. Ahorita les digo, pero primero ahorita sus llamadas. Entonces, el nuevo teléfono de Hablando Claro, porque el otro chafió, caput, se lo llevó la trampa al otro número, 1-800-522-1235. Y nos habló María desde Houston, tenemos a María, a William de Nueva York, a Miguel de Chicago, Alberto de Houston, en fin, hay varias personas ahí. Entonces, vamos primero con las damas, es la que habló primero, María desde Houston. Adelante, María, me da mucho gusto que haya llamado. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo quiero decirle referente a los niños, ¿verdad? Si nosotros fuéramos humanitarios, si esa gente que no quiere que los niños vengan acá tuvieran a Jesús en su corazón y leyeran la palabra donde dice dejad venir los niños a mí que de ellos es el reino de los cielos, yo pienso que sería un mundo diferente, porque nosotros los latinos venimos a trabajar a este país. Por ejemplo, yo vengo a trabajar, vine a trabajar, crié mis hijos, están en la universidad, uno ya salió, el otro está en la universidad, y yo lo saco adelante, y me encantaría a mí que la gente que tiene oportunidad pudiera ayudar a esos niños para el futuro, porque los niños son el futuro de un país. Nosotros ya que ya estamos grandes, ya esperamos el futuro de los niños, pero la gente lo que hace es criticarlos, pensando que no tienen necesidad, pensando que los padres son culpables, y nadie es culpable. Yo quisiera decirle al presidente de nuestro país, al presidente Obama, que yo creo que él es un hombre que tiene un corazón humanitario y él debía de hacer algo por colocar a los niños en lugares. Hay muchos lugares, hay muchas iglesias grandes, bautistas, que pueden ayudar a recoger los niños, ayudar para educarlos, para que en el futuro no hayan muchos niños necesitados en la calle haciendo maldades. ¿Por qué cree usted? Oiga, ¿qué opina María? Rápidamente, ¿qué opina de esta escritora que sale en la televisión Fox diciendo que Estados Unidos debe bombardear a México para acabar con la migración? El Ku Klux Klan que dice que hay que disparar a matar a menores migrantes y exhibir sus cadáveres en la frontera. La misma escritora esta que dice que hay que inyectarles el ébola. En fin, ¿qué opinión le merecen este tipo de comentarios? Yo pienso que eso ni se debía de pensar, ni se debía de siquiera comentar, porque el Señor nos hizo a todos. Y no hay ni blancos, ni negros, ni de ningún color que él haya dicho, voy a hacer esta parte para allá, esta parte para acá, y lo voy a hacer diferentes colores. No. Y esa gente que dice así, de la gente, no ama a su prójimo, el Señor se va a encargar. El Señor, y si la gente ha visto cómo el Señor se encarga de esa gente que habla, incluso cuando nosotros hablamos de nuestro pueblo Israel, porque es el pueblo de donde nació nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos rama fructífera de ahí, nosotros tenemos que orar por ese país, para que este, para que nuestro país y los otros países sean bendecidos, pero la gente se encarga de hacerle mal. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Déjenme pasar con William de Nueva York. Adelante, William, desde Nueva York. Buenas noches, señor. Un honor. Buenas, ¿cómo le va? Muy bien, señor. Gracias a ustedes. Mire, yo estaba pensando que la historia se está desquitando, porque yo no sé si usted, bueno, tiene que saber, anyway, que el borde de México no era donde está. El borde de México era mucho más arriba y los granjeros no eran blancos, eran mexicanos. Uh-huh. ¿Y qué le hicieron? Ya la historia lo dijo. Los sacaron del país y encima de eso los masacraron. Muy bien. Bueno, sí, me imagino que usted se refiere, ahí nomás para que la gente le pueda poner un poquito más de contexto a su comentario. Yo he encontrado mucha ignorancia aquí de paisanos latinoamericanos que dicen, bueno, ustedes los mexicanos se quejan de la historia cuando en realidad pues, ustedes vendieron el territorio, o sea, Antonio López de Santa Anna por 15 millones de dólares, lo cual es parcialmente verdad, pero es mentira. Es mentira porque el señor presidente de los Estados Unidos de entonces, el señor Polk, desde su convención en la ciudad de Baltimore, él ya tenía precisamente planeada toda esta situación para... me llegó la pausa, hombre, ya no me da tiempo a explicarles. Bueno, señor William, muchas gracias por su comentario. Ahorita voy a la pausa, regreso y voy con Miguel a Chicago y con Alberto a Houston y a ver si me da tiempo a sacar más porque luego tenemos a Esteban León ya. Estamos aquí de regreso, amigos. Gracias por acompañarme aquí en Hablando Claro con Roberto Ticona en la producción en Univisión América, transmitiendo nuevamente aquí en vivo desde Los Ángeles, California. Voy a pasar a sacar algunas llamadas más, las que se puedan, y después voy a tener a Esteban León como todos los miércoles. Vamos con Miguel, que me está hablando desde la ciudad de Chicago. Ahí hace día y medio, ¿qué? 2 días que aterricé por ahí de Madrid a Chicago, precisamente. Luego ahí tuvimos que esperar en el aeropuerto de Chicago 3 horas, caramba, para otro vuelo, y luego fueron 4 a Los Ángeles, o sea que... Pero ni modo, no había vuelo directo de regreso aquí a Los Ángeles. Pero bonito ahí Chicago. Miguel, adelante. Rubén, ¿cómo estás? Me da mucho gusto comunicarme con ustedes, porque tienes... Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Nada más mi comentario, son 2 comentarios, uno lo que es allá con los palestinos y con los israelitas, y otro es lo que es con la frontera con los niños. Mira, brevemente, uh-huh. Porque hay mucha gente que está esperando, ¿no? Mira, yo pienso que relacionalo de los palestinos y de los israelitas. Yo digo, qué lástima que le han dado a Palestina el nombre como país y no lo han sabido aprovechar, ¿no? Porque desgraciadamente les dieron mucho dinero de muchos lados y no supieron aprovechar porque deberían de haberlos gastado en educación y en muchas cosas interesantes que sirven para desarrollar un país. Pero desgraciadamente todo ese dinero lo usaron el grupo Hamás, esa bola de terroristas, que los jefes y los grandes pensadores supuestamente terroristas viven en otros países con piscinas, con mujeres, con dándose una vida de ricos, y en Palestina se están masacrando los niños, la señora, los gente ya de edad. Entonces han hecho una bola de cosas muy malas, han hecho cuevas, han comprado armas, han hecho cosas de veras de puro odio. Esa gente está odiada. Yo no sé por qué esas generaciones que están ahorita ahí son pura gente de odio realmente, porque yo estoy de acuerdo con Israel, te voy a ser sincero, porque no es posible que me bombardeen como país y que no diga nada. Entonces, Eso yo tampoco no lo permitía. Okay. Y nadie lo debe de permitir, okay. ¿Verdad? Y del ¿verdad? Otro, y de tu otro tema, y de tu otro tema, o sea, porque si ahorita nos metemos a que yo te conteste eso, híjole. Pero, a ver, dime. Tema, mira. El otro tema. Desgraciadamente, lo que está sucediendo ahorita son consecuencias, desgraciadamente, tú, Rubén, de muchas cosas que han sucedido en todos los países latinoamericanos, desde México hasta Chile, desgraciadamente. Todo lo que es la corrupción de todos los países latinoamericanos son las consecuencias de los países centroamericanos. ¿Por qué la consecuencia? Bien. Por la corrupción, una bola de sinvergüenzas, de rateros, de matones y bien. Todo. Ya ahorita sale gente, Miguel, tengo que pasar con otras personas porque si no, no van a alcanzar. Perdón que te interrumpa, Miguel, ahí están tus dos puntos de vista sobre estos temas. Déjame pasar con Alberto a Houston. Adelante, Alberto. Buenas tardes, señor Luengas, un honor saludarlo, un placer. Muchas gracias. Y bueno, ¿me escucha? Sí, muchas gracias, Alberto. Sí, estamos al aire, Alberto. Okay, sí, okay, rápido. Bueno, primero, respecto a la opinión de esta señora escritora de ultraderecha, yo creo que lo único que deja ver es que todavía, desgraciadamente, existe gente con mentalidad atrasada. Ella es un ejemplo de eso. Obviamente, había que ponerse a ver también hasta dónde Estados Unidos no es también responsable. Como decía la persona que entrevistó anteriormente, hasta donde no es Estados Unidos responsable al apoyar gobiernos autoritarios, etcétera, etcétera. So que ese es un punto, obvio, no estoy de acuerdo. Respecto al otro punto de lo que se habla de la inmigración de los niños, pues es una necesidad y ella se le olvida que este país está hecho de inmigrantes, los mismos anglosajones vienen de Europa, ellos vinieron migrando de Europa y no se ha puesto a pensar en eso. Rápidamente también, si te das cuenta, se centra solamente a los inmigrantes latinos. Aquí hay inmigración de indios, de chinos, de árabes, de distintos países, pero se centra básicamente el ataque a nosotros. Y había que ver también por qué. No todos venimos a trabajar, honestamente. Habemos algunos latinos que venimos a cometer fechorías. Yo lo veo, yo me doy cuenta de mucha gente que viene, están tomando en la calle, andan haciendo cosas malas, porque también habría que aceptar un poco la responsabilidad nuestra de por qué alguna gente tiene la mentalidad negativa hacia nosotros. Es el comentario breve, Rubén, yo sé que estamos en el tiempo. Un saludo, sí, escucho tu programa y adelante. Muchísimas gracias, muy amable allá, Alberto. Rápidamente, Rodolfo, a Chicago, para ver si nos logramos luego sacar a Elías, que está en San Antonio. Adelante, Rodolfo. Oh, sí, mira, rápido. Bueno, pues muchas veces da tristeza de oír gente que habla por ignorancia, como este señor Miguel de aquí de la ciudad de Chicago. Yo creo que, mira, yo soy profesor. Uno de los problemas que tiene este país es que, desgraciadamente, la historia la ha manejado a su manera. Y si nos vamos a los anales de la historia, pues los primeros migrantes fueron blancos, y los blancos pues masacraron a nuestros hermanos, a los indígenas, después trajeron a los negros, los esclavizaron durante 300 años, y ahorita que uno de tus radioescuchas hablaba con respecto a nosotros mexicanos que hemos estado toda la vida, le voy a recomendar a tu audiencia y a ti un libro que se llama Strangers in the Homeland, que lo escribe Albert Prago, que es un catedrático de la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York. Y yo creo que ese es el problema de este país, la gran ignorancia. Y ahorita mira, para la señora esta que tú hablabas, en ese libro que se llama Strangers in Their Own Land, habla de una señora que se llama, de apellido Ferguson, que tenía mucho poder en el estado de Texas, más o menos como en 1850, cuando fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Esta señora decía más o menos lo mismo, que a todos los mexicanos nos tenían que matar y nos tenían que regresar a nuestro México, porque era un mandato divino, y mucha gente no sabe lo que es el sentido manifiesto, que ahí nace toda la invasión que ha hecho Estados Unidos a lo largo de historia de nuestras hermanas repúblicas de Latinoamérica, porque según ellos les habló Dios, yo no sé si les mandó un email o por teléfono chatearon, diciendo una serie de barbaridades para justificar las masacres y todos los gobernantes que han... Sale, pues, En toda Latinoamérica. No, no sé, un día hay que dedicarle un programa justamente al Destino Manifiesto, porque tiene razón, la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué es el Destino Manifiesto. Y Elías, en verdad, discúlpame, fui en el orden, pero ya se acabó, me viene y tenemos a Esteban León, pero mañana si llamas, con mucho gusto paso tu comentario, Elías. Gracias, Rodolfo. Hacemos una pausa, regresamos. Después tendremos aquí a Esteban León. Nos va a hablar acerca de un personaje argentino. Bueno, pues aquí estamos de regreso, amigos, y ya tenemos a Esteban. Bueno, rápidamente nomás les cuento la anécdota. Uno de los puntos que visité ahora en un viaje, pues la verdad corto para ir a esas tierras, fue Bilbao. Yo no conocía Bilbao. Por cierto, es una ciudad que ha tenido una transformación tremenda, donde hay un museo, el Museo Guggenheim, que es espectacular desde el punto de vista arquitectónico. Pero en fin, la primera mañana que me levanté, después de llegar allá a Bilbao, me levanté, fui a caminar por ahí, vi un puesto de periódicos y le fui a preguntar al señor del puesto de periódicos sobre algo que me pareció que me daba un poco de pena. Si él pensaba que era yo español o vasco, esas cosas, pues diría pues que ignorante, pero le inicié diciéndole: mire, yo soy extranjero y le pregunto sobre esto, quiero esto, pum, pum, pum. ¿Lo hay? Entonces el señor me contestó con una canción. Me dijo: no se llama usted extranjero. Y empezó a cantarme una canción. Se las voy a poner ahorita aquí. Si nos puedes poner tantito, la canción que me cantó el señor es esta de Rafael Amor: No me llames extranjero. Mira, ahí les va. Jesús. No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que no sueñan iguales la madre contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Bueno, ahí tienen la canción que un vendedor de periódicos en Bilbao me empezó a cantar. Porque ahí en España, en estos lugares, le habla uno a las paredes y te contestan, a diferencia de otras partes del mundo donde... No. Entonces el señor me emocionó profundamente. Yo conocí esa canción a través de Esteban León. Es una canción de Rafael Amor. Y resulta que Rafael Amor me dijo: estuve yo tomando una cerveza con él. Vive aquí a una hora, entonces yo quería ir a entrevistarlo. En fin, se lo platiqué a Esteban León y de ahí surgió que habláramos hoy, o más bien él hablara, porque él conoce a Rafael Amor, lo ha visto, en fin. Adelante, don Esteban, ¿qué te parece la anécdota? Fabulosa, y dice la parte hablada de la canción: y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpé un día de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los besos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, los que inventaron un día esta palabra, extranjero. Tremenda letra de Rafael. Cuéntanos un poco de quién es Rafael Amor. Rafael Amor es extraordinario, este fabuloso compositor, artista argentino, que se fue a vivir a España hace poco más de 30 años. Entonces, Rafael Amor hizo esta canción y la dio a conocer Alberto Cortés, sobre todo Alberto Cortés. cantaba esta canción de No me llames extranjero, y recordarás que en otra radiodifusora donde estuviste, ahí grabamos, tuvimos la oportunidad de grabar esta canción acompañado de sí. Rubén Izquierdo, pero esta es sí. esta canción parece siendo más actual que nunca, querido Rubén. Pero Rafael Amor, en su oficio como compositor, que es un oficio, digámoslo, casi en peligro de extinción, observando las cosas, los comportamientos y los sentimientos del hombre, escribe esta canción, No me llames extranjero, al vivir y al recibir toda una hostilidad por ser argentino y vivir en España. Ahora mira que un español te cante y te diga, no se diga sí. usted extranjero, porque conozco sí, a Rafael sí. Amor, me parece extraordinario. Sí. Habrá que contárselo al sí. mismo Rafael Amor. Realizamos sí. en el 2005 un viaje a España y el queridísimo Panchito Romero, a quien entrevistaste hace poco, ese gran cantor argentino, sí. nos dio dos nombres junto con los teléfonos, los números telefónicos, y me dice, mira, vas a Madrid, llámale a José Luis Merlín, guitarrista clásico argentino, avecindado allá en España, y Rafael Amor. Dice, y no solamente le llames, pregúntale si está actuando y no te pierdas su espectáculo. Hicimos conexión con ambos artistas argentinos que viven en España, y Rafael Amor, inmediatamente muy amable, nos invitaba a su casa, un asadito, es algo muy común en los argentinos. Y le preguntaba yo, oiga, me dijo Panchito que no olvidara preguntarle si usted se presenta. Y dice, mira, curiosamente, en dos días estoy en Alcalá de Henares presentándome, dando un concierto. Asistimos al concierto junto con Violeta, querido Rubén. Y perdón, una pausa, Esteban. Una pausa, ahorita me continúas hablando de ese asado y el espectáculo en Alcalá de Henares con Rafael Amor, de quien estamos hablando hoy con Esteban León. Regresamos y vamos al último segmento. De regreso al último segmento, aquí escuchando a Esteban León, quien en Alcalá de Henares se encuentra con este compositor tremendo, a mí me encanta Rafael Amor, y que surge de esta anécdota donde realmente un vasco vendedor de periódicos me cantó, y obviamente me acordé mucho de ti, de Violetita, porque yo conocí estas canciones por ustedes. De decirte, Rubén, que esa velada, esa noche, ese concierto de Rafael Amor, Rafael Amor nos llevó por nuestras distintas emociones, de la nostalgia, del anhelo, del recuerdo, a la risa, a la carcajada, al análisis crítico dentro de la política, porque es un personaje muy agudo. Él critica con una puntualidad y con muchísimo acierto la política de su país, Argentina, y de su país, porque pues también de su país, España. Entonces hace gala de todo esto en un concierto. Nos llevaba de la risa al llanto con una facilidad extraordinaria. Después del concierto, por supuesto que nos acercamos a darnos un abrazo, a conversar un poco más. Pero sin lugar a duda, esta canción de No me llames extranjero me ha acompañado por muchos años y a muchos escenarios. Y debo de decirte lo que despierta, los sentimientos que despierta en los últimos años cantar esta canción acá en Estados Unidos. Decía Mercedes Sosa, amiga de Rafael Amor, que cuando ella padeció del corazón, precisamente, estuvo enferma y parece que también deprimida por tal enfermedad cardíaca, y dice que llega a sus oídos, a sus manos, una canción de Rafael Amor que ella toma como estandarte. Dice, esta canción de Rafael me hizo vivir, me dio esperanza, porque la primera estrofa de esa canción dice, te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los oigas, corazón, que sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Durar no es estar vivo, corazón. Vivir es otra cosa. No te entregues, corazón libre. No, no te entregues. ¿Y qué te parece si escuchamos un fragmento de esa canción y regreso contigo para despedirnos? Pero ahora vamos a escuchar la cantada, esta de No te entregues, corazón libre. Bellísima. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca. Los únicos vencidos son los que no luchan. Pues ya nos vamos, amigos. Espero que hayan disfrutado estas palabras de Esteban León y estas canciones de Rafael Amor. Y a partir de esta anécdota hermosa, realmente, que cada quien le va, habla de la feria como le fue. A mí me fue muy bien, me trataron muy bien. Y este señor del periódico cantándome una de las canciones de Rafael Amor. Esteban, muchísimas gracias. Un abrazo, querido Rubén. Nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Esteban León, gracias a Roberto Ticón aquí en la producción, gracias a Jesús en la técnica, los teléfonos, gracias a ustedes que nos hicieron favor de llamar al 1-800-522-1235, nuevo teléfono de Hablando Claro con Rubén Luengas. Mañana jueves yo aquí les espero, les invito para que me acompañen si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Gracias a David Beckham, que estuvo muy filoso como siempre, Patricio Zamorano en el análisis de lo que está pasando en Irak también, y entonces ahí estaremos preparando lo de mañana. Fíjese que vamos a invitar a este, ¿cómo se llama este? A Noroña, ¿verdad? Gerardo Fernández Noroña se aventó una carta ahí, se la aventó a López Obrador y de alguna manera le hace una crítica ahí fuerte, o sea que ahí les espero mañana. Muchísimas gracias, vamos a ver si nos contesta Fernández Noroña. Buena tarde, buen provecho y aquí estamos.